Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, ese podcast en el que hablamos de veganismo, un entorno seguro en el que meter a más gente en esta fantástica secta, por hacer una intro un poco distinta, que no es una secta, pero nosotros sí que somos unos sectarios, por eso hemos entrado así que hoy parecíamos de repente los sectarios templarios, ¿no? Por lo menos. ¿Qué haces, tío? Que no te he dado presentación todavía, no puedes hablar aún. Me flipa cómo cada vez que presentamos cada uno de nosotros es un rollo completamente distinto el podcast. Miriam, que tú tampoco puedes hablar todavía, perdón. Que no te he dado presentación. A mi izquierda nos acompaña la fantástica y la guapísima Miriam. Hola, Miriam, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ya puedes hablar. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy te encuentras? Bien, estoy ¿cómo te muy sientes? Contento. Me siento hoy también, hoy tengo aura. ¿Ah, sí? Hoy tengo aura, tengo además como muchas cosas que contaros que creo que vais a flipar porque traigo noticias fresquísimas. Pero antes vamos a darle paso al grandísimo y guapísimo también Sergio Miguel Guayar, que viene hoy. Oye, qué chulo jersey, ¿eh? ¿Te gusta? Viene guapísimo. Sí, pues, me parece que hoy es muy guapo. Vamos a ver, ¿es el veganismo lo que nos hace estar tan guapos? O sea, yo digo sí. Confesar, es que vamos a ver. Pues otra ventaja, ¿no? Hombre. Es que son todo ventajas en el veganismo. Total. Totalmente. Yo te digo que a la gente vegana la veo más atractiva, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la gente, ¿no? Yo veo un carnaca y digo, es que me da igual, es que esto es feo. Pierde aura ahí. Ya. Totalmente. Pues nada, ya sabéis que si queréis tener alguna posibilidad con Miriam, tenéis que haceros veganos y con Sergio y conmigo también. Literalmente que sí. Literalmente ya, también. Yo decía, porque solo yo. Claro, no, total, total. Pero es verdad que yo creo que habrá más fans de Miriam que de Sergio y de Sekiam. No creo, no creo. Bueno, esa voz que cada ponéis uno a veces... tendremos nuestro público. Ya, bueno, igual no es, nuestro target, a veces me pasa, pero bueno, no pasa nada. Bueno. Está bien, igual. Sí, pues está muy bien. Nos hemos cambiado en el último momento. Ah, los que se hayan fijado en la intro, de repente han hecho... ha dicho Miriam, yo quiero mi cámara, ¿qué es esta? Un saludo a los que nos veis en Spotify, en YouTube y en todos lados. Bueno, no en todos lados, porque en iVoox, por ejemplo, no nos pueden ver. No, claro, ahí no. Claro, pues un saludo a los de iVoox también que no nos veis. Hoy... venimos a tratar un tema muy importante. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Te vas a poner serio o no? Nos vamos a poner un poco... No, pero bueno, siempre también desde un poquito el buen rollo, el intentar, ¿sabes? Que, yo sigo pedagógica. Que sea pedagógico esto. Yo sigo pedagógica. ¿Estás bien, Miriam? ¿Podéis? Sí. Vale, sí, bueno. Estoy feliz. ¿Sí? Estoy muy feliz. Grabar los últimos episodios de Malditos Veganos, joder, me ha hecho recuperar lo que sentía también antes con el equipo, así que genial. Qué guay. Estoy qué chulo también el capítulo anterior con los patrones, ¿eh? Un besito a todos los patrones. Aprovechamos para darles las gracias en algún momento. Los mejores. Sí, sí, literal. Sí. O sea, increíble. Es que si alguien tuviera una posibilidad conmigo, serían los patrones. ¡Ojo! Pues ya sabéis, apoyar el podcast con los patrones. Pues quizás si alguien también quisiera tener una oportunidad conmigo, también quizás también podría ser patrón. ¿Verdad que sí? Yo oportunidades no doy ninguna, pero si os suscribís al Patreon, a lo mejor me lo pienso. O no, quién sabe. Pues eso, muchas gracias a todos los patrones que nos ayudan mogollón y que nos apoyan siempre en el podcast, que hay muchos que llevan aquí. Ojo, aquí se dice pronto, qué barbaridad. Muchas gracias, porque es que este podcast se sustenta gracias a los patrones, principalmente, que son los que llevan tanto tiempo, también a las colaboraciones a las que hemos estado que ayudan, haciendo. Total. Pero fundamentalmente los patrones. Ahí está, ahí está. Pues hoy, para sorprender tanto a los patrones como a mis dos compañeros de equipo, os vengo trayendo una noticia antes de entrar en el tema. Bueno, presentamos ya el tema. Venga, presentamos el tema y luego ya os cuento. Hoy vamos a hablar sobre qué pasa si de repente se me quitan las ganas de ser vegano. Que no quiero ya. Que no quiero ser vegano ya más. Qué fuerte, qué fuerte. En plan, se acabó. En plan, que me cansé. Sí, ya está. Ya no me representa. Ya me voy. Ya no me representa. Que eso lo hemos visto muchas veces. Ay, De gente me está subiendo. Que ya no por quiero. Por aquí la poca pedagogía. está viniendo el Venom otra vez, ¿no? El Venom me está haciendo. Mira, mira, mira, se le pone, se le ha puesto negra la blusa y todo. Bueno, no os preocupéis porque aquí traemos una fantástica guía rápida, ¿vale?, de cómo no dejar de ser vegano si en algún momento te sientes las ganas. Y dices, vale, ay, ay, ay, que está eso flojo. Si sí, está el cuñadito con el trocito de jamón, sí, así. Y tú dices, bueno, espérate, ahí no pasa nada porque tienes este podcast, te lo pones corriendo, en plan, ay, ay, ay, te pones los cascos. Vale, venga, vale, ya está, estoy listo otra vez. Pero antes, una noticia que es que yo he escuchado esto y he dicho, tenemos claro en el podcast, qué barbaridad. Os voy a hablar de una empresa que se llama Colossal Bioscience. Mm. No mires el iPad que te haces spoilers, Sergio, que te veo ahí mirando. Estaba mirando la pronunciación en inglés. Colossal Bioscience. Colossal Bioscience. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Tenéis un mínimo idea de...? Nada. Cero. Si tuviese que hacer como de repente un adivina de qué va... Esto es una empresa, ¿vale? Una empresa que ha recibido... ¿Jugamos los dos en equipo? Una empresa que ha recibido cientos de miles de euros de momento, bueno, de dólares, ya os voy dando una pista, de financiación, y van camino a bastantes millones. ¿Para qué creéis que los usarán? Colossal Bioscience. Sí. Recuperar la bio... algo, porque bioscience, ¿vale?, va de bio... Vale, bien, biología, caliente. Bio... Me gusta. Sí, yo me lo imaginaba más a tema de cosas in vitro, en plan de... Ah, joder. Vale, vale, bien, bien. Pero ¿vais? Yo quiero que sea una noticia positiva. Bueno, no sé. No lo es. Yo no lo sé. Bueno, yo me imaginaba como más de tema de carne de laboratorio y por ahí. Vale. Más por la primera parte de a que hablabas in vitro, tal, vitro? Eso vale, in vitro caliente. Sí. In vitro. Y también, y estabas muy, muy, muy caliente también con el tema de biodiversidad. Uy, Dios mío, que tiro el agua. Los nervios. Yo apuesto recuperación de biodiversidad. Vale. O sea, quiero decir, estamos en una situación ecológica bastante chunga. Pero ¿no? Estados Unidos, o sea, dólares. A mí es que me asusta. Sí, es que me asusta mucho Estados Unidos, por algún motivo. Vale, pues os resuelvo. Vale, vale. Colossal Bioscience es una empresa que busca traer a la vida especies extintas de animales. Ay, no, Jurassic Park. Es que es Jurassic Park, literalmente. Atención. Ay, que no, yo no había pensado en dinosaurios. No, dinosaurios no. No se van tan lejos, pero quieren traer los mamuts y los dodos a la vida real. ¿Pero por qué? ¿Qué motivo tenemos para volver a extinguirlos, la verdad? Pero es que vas a flipar con la campaña de marketing para conseguir financiación. Porque claro, yo digo, ¿y no será más sencillo centrarnos un poco en no perder lo que ya tenemos? Lo que tenemos ahora mismo, que está bien jodido, que los peces están los pobres, que es que no paran de extinguirse peces y biodiversidad marina todo el rato, y vamos a destinar recursos a esto. Bueno, pues atención, porque esta empresa dice, oye, estamos a puntito de conseguir que un elefante modificarlo. Modificar genéticamente con el ADN de un mamut. Ponerle con una fecundación in vitro justamente a un elefante hembra, ponerle un embrión de mamut y que nazca el primer mamut vivo. ¿Qué necesidad? Pero es que, atención, porque esto es para recuperar la biodiversidad marina, y resulta que sí, claro, esto es diferente. ¿Y por qué hacen un mamut? Pues muy buena pregunta, Miriam. Claro, no me estaba acordando nada. Te cuento. El mamut... Es que yo leía esto, digo, esto es surrealista, pero es real, ¿eh? Es que estadounidenses, ¿sabes? El mamut, el objetivo es que cuando se repoble, podrá solucionar todos nuestros problemas, toda la crisis climática que hay, la soluciona entera el mamut y los dodos. ¿En plan? A ver, en su cabeza sonaba espectacular, cuéntanos. No. Porque, claro, los mamuts que vivirían en el Polo Norte irían pisando el hielo y consiguiendo que eso se quede mucho más solidificado, de forma que refleja mucho más. No es en serio. No, es 100% en serio. Surrealista, porque es que ahora vienen los ¿Que rodos. ¿Refleja el qué? Refleja los rayos ultravioletas y, por tanto, no hay tanto. La capa de ozono funciona bien y entonces, claro, no hay calentamiento. Pero vamos a ver, ¿no será mejor reducir los gases de efecto invernadero, los gases metano de la ganadería, dejar de extinguir el puto planeta? Pues no, le metemos 30 millones a sacar mamuts y que los... Para que vayan pisando hielito. No. ¿Y los dodos? Claro, buena pregunta. Los dodos, ¿queréis lanzaros a la piscina? Pues si unos son para los polos, los dodos serán para el Ecuador, pues no sé qué van a hacer los dodos en el Ecuador. los dodos, atención, porque lo que harían sería repoblar muchísimas especies vegetales gracias a esparcir semillas de muchos de los alimentos que comían. Porque los dodos en el pasado, pues, hacían como las gallinas. Entonces cagaban semillas de cosas que crecían. Claro. Eso es que es, y repoblarán el planeta Tierra. El Amazonas entero. Vale, será el fin de nuestros problemas. ¿Y cómo la gente compra esto? ¿Cómo han conseguido tanto dinero? No lo entiendo. Americanos. Estados Unidos. Están de la olla, tío. Tengo aquí la noticia. Me parecía tan surrealista. Yo decía, no puede ser. No puede ser que... Y literalmente tú piensas, además de todo el tema de los ecosistemas, introducir una nueva especie en un ecosistema, claro, claro, el impacto que puede causar pero eso. Pero no, porque pisan el hielito. Y entonces ya... Y si el hielito está tan finito que se cae el mamutito en el hielito, es que en el agua, es que de verdad, no puedo. Pues esto es una empresa real, que no se extrañe que esto se lleve a cabo. En un momento dicen que para 2028 tienen planteado tener su primer mamut. Pero esto es legal. Esto, en Estados Unidos puede ser cualquier cosa que pida. O sea, traer un animal... O sea, quiero decir... Y si quieren hacer Jurassic Park. Sabemos que se puede clonar, pero como que no está permitido, ¿sabes? Como que genera muchos problemas no, de... Hay mucha gente que tiene sus perros clonados ya, ¿eh? ¿Qué? Claro. ¿Cómo se llama el tío este súper famoso que tiene varias veces a su perro clonado? ¿Qué? Sí. Esto, yo me estoy que cuando tienes dinero, lo investigaremos para el siguiente episodio. Hay un tío que tiene a su perro clonado varias veces y tiene su mismo perro varias veces. Pero, porque se muere el perro y entonces coge un clon. Pero se sabe que puede haber fallos, que salen un poco mal. Yo no, sí, a ver, evidente. Yo creo que lo que ha hecho ha sido como, pues con fecundación in vitro, poner el mismo ADN del mismo perro tres veces para que nazca tres veces el mismo perro, ¿sabes? Algo de eso, lo investigaremos, porque esto me acuerdo que en su momento ya, yo lo vi por Twitter o tal, pero sí que es cierto, ¿eh? Que hay gente que tiene perros clonados. ¿Sabéis una cosa que he visto en TikTok hace nada? Uh-huh. Una persona que anunciaba que con tu gato, es que esto no te va a gustar nada, sé que amo. Verás. Es que yo creo que no lo has visto, que si se muere tu gato, de recuerdo te puedes hacer un bolso con él y con la pata te puedes hacer un llavero. Esto lo hemos hablado en el podcast. Y esto no lo hemos hablado en el podcast, porque sí, yo lo he visto hace nada. Sí, yo lo comenté. Esto a mí me esto suena, hemos podido subir me algo. Me suena que hemos hablado de algo de esto, pero no sé si grabando o no. Sí, eso lo he comentado yo. ¿Sí? O sea, lo comenté yo. Ah, porque tú comentaste que lo había subido Dafne. Claro, pero yo es porque lo vi de ella, sí. Esto es muy fuerte, hacerte un bolso con tu gato o un cojín. ¿Qué? Es fuerte. O sea, tú imagínate llevar a tu abuela. Lo comentamos en el de la piel. Es que me está viniendo ahora el sí, déjà vu a mí de también. Hablar de la abuela. Lo comentamos en el de la piel. Pues nada, ir a escuchar ese episodio maravilloso. Es heavy. Y bueno, heavy me parece que la forma de recuperar biodiversidad sea traer mamuts al planeta Tierra. Es que, o sea, además yo lo pienso y digo, tío, o sea, es que, por favor, podemos dejar de jugar a ser dioses y decir, no, venga, ya ahora traemos mamuts tal y meter, o sea, toda esta pasta. Y que si tu intención de verdad es salvar el planeta. Claro. No haces toda esto. Esta pasta, que es un pastizal si lo destinásemos a recursos realmente interesantes. ¿Y tú no realmente no piensas que igual la excusa es el mamut y luego quieren hacer Jurassic Park? Pues no me estoy. Porque igual también podría ser perfectamente eso. ¡Qué miedo! No me o sea, se... ¡Ay, vamos a dejar de hablar de esto! No me está gustando nada. ¿Te están entrando ganas, Miriam, de dejar de ser vegana? No. Era para hilarlo con el siguiente tema. No, eso nunca. Es o sea, con, nunca con eso, digas nunca, ¿eh? No se bromea. Sabes que Miriam no le gusta hacer bromas así. Bueno, pero ya entiende referencias de One Piece. Ah, eso sí. Va mejorando. Claro, entiende sí, Pokémon, sí. Tal. Pero es verdad que pues todavía la ironía ya, no... O sea, no, ¿era ironía? Sarcasmo, claro, evidentemente. No. Lo digo porque existe o sea, leer no lo esta pillé. Noticia, te dan ganas de... No lo pillé. No lo entendí. Bueno, no pasa nada. Damos otra oportunidad a Miriam. Venga, vale. ¿Te están entrando ganas de dejar de ser vegana? No. No lo va a decir nunca. ¡No lo entiendo! Venga, vale, parte 3. Vamos para... Miriam, ¿te están...? ¿Pero qué tengo que decir? ¿Que sí? Guiño. Miriam. No, es para introducir el tema. Espérate, pues introdúcelo. Pero di que sí, para que lo puedas... No lo voy a decir. No, yo pensaba que tenía ahí un gancho al que engancharme, pero no. No vas a conseguir el TikTok. Miriam, este podcast. No. No. ¿Qué, es que? No, yo lo decía para que tú dijeses no, pero a lo mejor hay gente que nos está escuchando. Otra vez, venga, va. Espera. Venga, toma 25. Miriam, ¿te están entrando ganas de dejar de ser vegana? No, pero igual hay gente que tiene ciertas dudas. ¿Qué tal ahora? Muy bien. ¡Ay, estupendo! Vale, vale. Bueno, pues me alegra mucho que... que se note tenga, que no está guionizado tanto. Que se note que tengas esto preparado, porque es verdad que pues yo tengo aquí preparado una pequeña guía para pues que podáis, en condiciones, ser veganos, aunque tengáis dudas. Ajá, vale. Vale. Así que vamos para allá con la primera parte de la guía. Primero de todo, hay que ser muy conscientes de los motivos por los que hemos empezado a ser veganos. Esto yo creo que es lo más importante de todo. Reconectar y decir, vale, a ver, espérate, porque si en algún momento a mí se me están acabando, que es, y es normal, ¿eh? O sea, todos tenemos, de hecho, el programa de Miriam, hace dos programas, que ya lo comentamos también, que todos tenemos nuestra bajona, nuestro momento de decir, Miriam estuvo a punto de matar a todo el mundo. Claro. Entonces, claro. Eso muy vegano no es. Si a mí, es verdad, es verdad. Así que mentías. Sí que tuviste ganas de dejar de ser vegana. Ajá, no. Pillada. No, bueno, pero es verdad que puede pasar. O sea, no, punto número uno, no hay nada de malo que tú de repente tengas un momento de bajona y digas, lo quiero mandar toda la mierda. O igual de, que hay veces o de dudas, que... o situación personal, o situación familiar. Claro. Quiero decir. Poca costumbre, ¿no? O sea, la gente que empieza pronto, que tengan costumbre a comer animales y de repente sea lo que tenga cerca, ¿no? Yo creo que eso puede pasar. A mí me pasaba, al principio. Cuando tenía mucho hambre, como que lo que se me venía a la cabeza eran productos animales. ¿Sí? Sí. Sí. Rollo como de decir, buah, cojo lo primero que tal. Jo, es que yo me acuerdo de que en mi cabeza venía mucho la frase de, buah, me comería una vaca entera, ¿sabes? Uh-huh. De tengo tanto hambre que lo que me salía era eso, su costumbre, al final los aprendizajes que tenemos. Y yo en esos momentos pues me ponía un documental. Justo. Justo, en plan, cenaba mi cosa vegetariana en su momento, cuando era vegetariana, porque eso me pasaba los primeros meses que fui vegetariana, uh-huh. Y me ponía un documental para recordarme por qué lo estaba haciendo. Porque, oye, puedes tener tus motivos. Porque, claro, en algunos momentos puedes estar menos fortalecido. Entonces, yo me ponía un documental y, salía tan reforzada que... para adelante. Total, qué fuerte, pues es literalmente lo primero que tengo yo aquí apuntado. ¿Sí? Hemos pensado igual, el decir, vale, es muy importante el... decir, venga, ¿cómo llegué yo a esto? Para que no se me olvide, pues volver a reconectar con eso y decir, vale, uh-huh. Voy a intentar como volver a ver lo mismo que has visto. Luego hablamos también de aprender cosas nuevas, que yo creo que eso ayuda un montón también. Sí. Pero bueno, no sé si ibas a decir algo. Sí, yo también quería comentar como que es verdad que a veces no, pero muchas veces cuando entramos en el veganismo entramos solos, ¿sabes? Entonces, claro. Muchas veces esa sensación de estar solo... de no tener comunidad. De no tener una comunidad. Sientes como que estás luchando contra todo el mundo. Tu familia no entiende tampoco tal. Y el hecho de escuchar, por ejemplo, este podcast o conectar con gente que existe, vegana, más allá, ¿no? No me acuerdo si era con Olaya cuando la entrevistamos, que comentaba en plan, hay una nueva persona vegana en Valencia, ¿no? Como en los inicios, hace muchísimos años. Y era como, ostras, ¿no? Tal. Entonces, claro, el sentir que no estás solo. Uh-huh. Total. Esto, por ejemplo, si se hubiesen dicho a Raubana en su momento. Total. A Raubana, si Raubana hubiese tenido este capítulo del podcast con claro. Esta guía rápida. Vamos a contar quién es Raubana porque yo creo que hay un montón de gente que ya... esto es muy antiguo. ¿Cuándo pasó? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Uf. Yo creo que fue mi primer año de ser vegetariana, ¿eh? O sea, yo tendría 19 años. Y, pues hace 8 años. Wow. Hace ya un montón. Claro, habrá mucha gente que no escuche y no la conocerá de nada. No, cero patatero. Claro. Pero bueno, buscar en YouTube Raubana. O sea, Rau de como de crudo. De crudo. Sí. Uh-huh. Y Vana de Giovanna. Ah, de Giovanna. Era con V. Pensaba que era de banana. No, era con V. Era de Giovanna. Anda, mira. No sí, porque ya hacía muchas cosas crudas y veganas. Ajá. Y tal. Cuenta un poco, ¿qué os ocurrió? Raubana era una creadora de contenido, youtuber sobre todo, que hacía pues un montón de vídeos, sobre todo eso de recetas, como de, pues ahora cocino. Había cosas también muy cuestionables en cuanto a la nutrición. Ahí Sergio se le, bueno, si... Y salud. Veía sus vídeos. Salud. Algunas cosas que cuestionaba de salud, sí, yo decía, sí. Uy. Y de repente era como, me paso un mes comiendo o bebiendo zumo solo. Y era como, uy, esto rarillo. Mm. Hacía dietas de estas que... Detox, que no quería tomar medicamentos. Había cosas que chirreaban. yo he de decir que con ella aprendí mogollón de recetas veganas. Que la era la que más veía no, para aprender recetas. Era súper famosa, claro, de aquellas. Era súper, súper famosa. Era de las influencers más grandes, sí. que hacía contenido sobre veganismo, al final. Sí, bueno, sobre veganismo recetas. No, en realidad, porque no hablaba nada más aparte de ello. Sí. Y creo que ahí está la diferencia, que ella no tenía como muchos valores hacia el veganismo a los que agarrarse, porque pues realmente ella no era vegana. Y hubo una vez que pues estaba comiendo, cenando. Comiendo. En un restaurante. Sí, con otra compañera, con otra amiga creadora de contenido. Y la pues lo típico, que bueno, ahora encima es que sería aún más difícil que no lo hubiesen pillado. Porque pues ella estaba tal, comiendo. Ahora decimos que la amiga sacó el móvil así para hacer un pequeño stories. Y de repente, o un vídeo tal. Y de repente dijo, bueno, estamos aquí comiendo todo, está no sé qué. Y enfocó a Robana y Robana se estaba metiendo tremendo lenguao. Ya, tremendo ya. Pescado muerto. Así como... Y entonces se nota perfectamente como ella intenta como hacer, uy, espérate que he hecho así para un lado el platito que no se vea tal, pero ya es demasiado tarde. Y le cayó una increíble. Claro, la de Peña que ahí fue como... Le bajaron seguidores, o sea, fue una cosa... A ver, claro, es que fue enterarte una cosa... Como de que es todo mentira. Claro, claro. Literalmente. Y ella hizo un... fucking video explica. ¿Un fucking video? Bueno, es que sí, era por decir. Parecido Yalos, ya. De repente, un fucking video, Miriam. No, era por no decir, por no ponerme seria, ¿no? Que me entra el Venom. ¿No? El otra vez. Pero qué vergüenza. O sea, yo recuerdo. Claro, ella que dijo, porque yo ya más de eso sí que no me. Bueno, pues tampoco. Que estaba teniendo problemas de salud y que hacía tiempo que había empezado a tomar pescado para ver cómo se sentía. Bueno, o sea, quiero decir, explicaciones que sobran, sinceramente. Yeah. Y es que yo no sé, de verdad, ¿hay alguna explicación en redes? ¿Alguna que sirva y que no sea, la he cagado, lo siento, voy a intentar que no vuelva a ocurrir? O sea, quiero decir... Puedes dar un poquito de contexto, como para que la gente sepa cuál es tu contexto. No fue la única, ¿eh? No, yo recuerdo otra, el de la misma época, otra influencer vegana a la que yo seguía muchísimo también, que vivía en Estados Unidos, también latinoamericana, que, bueno, pues ella hablaba de veganismo, hablaba de cómo alimentaba a su hijo, enseñaba las comidas que le hacía a su hijo pequeño, y pues un día pues hizo un vídeo que se titulaba ¿Por qué ya no soy vegana? Ajá. Y yo lo vi, y ella decía que ella seguía una alimentación 100% vegetal, pero que a veces cuando salían de viaje... pues a lo mejor pillaban una tortilla o un huevo o un tal, y que pues le habían señalado a un montón de gente que eso era, no era ser vegana, y que ella entendía perfectamente que eso no era ser vegana, así que iba a dejar de usar la palabra vegana. Anda, bueno. Bueno. Yo en ese momento me enfadé un poco, ¿eh? O sea, a ver, claro, obviamente. Es jodido. Me enfadé, pero... no por eso, sino porque dije, joder, tío, se nos está cayendo la gente del veganismo, porque no, porque les metemos mucha caña. En vez de intentar que dejen de tomar ese huevo, les echamos. Y eso, no sé, en ese momento me sentí un poco mal. Además, es que hubo un mogollón de vídeos así en esa época de ¿por qué he dejado de ser vegana? ¿Por qué he dejado de ser...? Uf. Igual era como también la moda de... o sea, porque sí que tuvo como un auge el veganismo. O sea, como esa moda que decían que se iba a pasar. Igual fue de esa moda que también luego se puso de moda, mal dicho, el dejar de serlo, ¿sabes? Para... Yo estoy de acuerdo que igual algo de moda hubo. O sea, porque ya no... Y que incluso... Pueden ser personas que ni siquiera eran veganas, pero como el término, mal dicho, era soy vegano 30 días, en vez de decir llevo una alimentación plant-based, claro. O llevo una alimentación basada en plantas. Como que y no demás. Estaba claro el concepto. Claro, se estaba difuso el concepto eso... y entonces de ahí lo de el usar esa palabra. Pues sí, la verdad que le habría venido bien a Robana escuchar este podcast, porque es verdad que yo creo que sobre todo en esa parte le faltaban esos valores arraigados a los que agarrarse para que cuando se plantease como un problema de salud, que puede ser perfectamente normal en una persona vegana o no vegana, no tiene por qué ser algo excluyente, pero que se puede tratar igualmente también de solucionar sin renunciar al veganismo, no tirarse de lo más fácil. Que también hay que entender un poco el contexto de que hace 8 años, que está fatal, ¿eh? Pero como que hace 8 años a lo mejor pues el médico ya te mete mucha más presión, no es como ahora, el médico enseguida te dice ni de coña, déjalo tal... Pero yo qué sé, no, es que no son formas de hacerlo. Es que igualmente yo habría hecho un vídeo hablando sobre sincerándote. De, claro. De hecho, no, mira, o sinceramente, esto. O sea, no sé si lo vas a decir, pero para mí, o sea, si hay un creador de contenido que ha sido conocido por el veganismo y ha hecho contenido sobre veganismo y mañana quiere dejar de ser vegano, mi consejo, cállate. Desaparece. Desaparece, efectivamente. Literal. Vete. cállate en silencio. No molestes al movimiento. Claro. No jodas al movimiento. No necesitamos otra noticia de influencer vegana deja de ser vegana porque no es bueno para su salud. De verdad, es que nos jodes a todos y a todas. Es que no sé qué pensáis. Yo he escuchado mucho y no tengo una decisión tomada sobre esto. Mirad, no soy vehemente esta vez. No soy absoluta y vehemente esta vez. No tengo una decisión sobre esto, pero yo he escuchado mucho esta frase de si dejas de ser vegano, nunca lo fuiste. En parte sí que sí. La entiendo. ¿La habéis escuchado antes? Sí. Pero y además es como una manera también rápida que tenemos de decir, no, a ver, esta persona no era vegana, llevaba una alimentación vegetariana estricta, no había conectado los valores que estabas también comentando antes, Sekiam, y por eso, digamos, no la incluimos dentro, nunca estuvo dentro, ¿no? Uh-huh. La tenemos fuera, como no, esto nunca formó parte de nosotros. ¿Sabes? Un poco eso. Es que yo también conozco un testimonio, porque estáis hablando también de casos también que eran pues anglosajones, ¿no? De una persona precisamente que se ganaba la vida vendiendo cursos de recetas o creación de quesos y demás veganos y pues hizo comunicado, o sea, no la pillaron, hizo comunicado de que dejaba de ser vegana. Uh-huh. Y claro. Que no, cállate, o sea, es que entonces, no necesitamos ningún comunicado. Pero es que claro, ella estaba reconvirtiendo su negocio, así que seguía haciendo esas cosas, pero ahora ya no se llamaba, ya no iba a ponerse la etiqueta de vegana. Claro, estoy un montón de personas, incluso Lucía Martínez, que de aquella tenía Instagram, le escribió, porque era lo típico de, no, es que necesito comer pescado, porque claro. No sé qué. Y entonces Lucía le dijo, Centro Aleris, te hacemos, en plan, porque una persona bastante relevante dentro del mundo... ¿En serio? Sí. Ay, quiero saber. No quiero decir el nombre ahora mismo aquí, porque bueno, tampoco hace falta tal, pero luego otro día un privado. ¡Y a los patrones también! ¡A los patrones! Sí. Entonces... Forma de monetizar patrones. A Lucía Martínez le escribió, o sea, yo vi el mensaje de Lucía, que piso, cualquier cosa que necesites, te asesoramos desde el Centro Aleris, porque se puede, cualquier problema que tengas lo podemos... Pero ella... ya había tirado, o sea, era la excusa para decir, me salgo de aquí. ¡Qué vergüenza! ¿Vosotros os acordáis de un día de los Santos Inocentes mío hace un par de años? Dijiste que dejabas de ser vegana en Santos Inocentes. Que cometí esa tremendísima cagada, porque claro... La gente ya como búa, ¿no? Bueno, hubo gente que me dejó de seguir directamente, tal. Y eso que lo desmentí a la hora... Pero da igual. O dos horas. Claro. Y eran los Santos Inocentes, ¿no? Pues, tío, me escribió un colega que es nutricionista, que come animales. O sea, que es que no es vegano ni cerca. Y me dijo, te hago una dieta que sea vegana y que esté bien para tu salud. Porque yo lo que dije en ese día de los Santos Inocentes fue que salud, era por salud. Tal, y que mi médica me había dicho que tenía que dejar de... Mira, fijaos. Ya. No vea la bromita de la media, ¿eh? ¡Ay, jiji! Nah, no, con estas cosas pues ya está, no se bromea. Porque ya, de eso está escarmentada. Claro, y por eso... Claro, por eso dice, no, tiene un trauma. ¡No! Salió escalda del día de Santos Inocentes. Total. Pues sí, la verdad que es una movida, sobre todo el... También creo que hay muchos grises. O sea, no es un ya está, ya eres vegano o ya no, sino que creo que tendemos mucho a, dentro de la comunidad y demás, como a querer ya, esta persona ya sí, y ya es como, bueno, dale tiempo a esta persona también como a aprender sobre ello, porque creo que también en mucha de la gente que crea contenido y lo hace público, por un lado, o sea, entiendo que es algo que motiva. Entonces, cuando tú estás motivado a algo, públicamente te apetece enseñarlo, porque es así, es como, ahora voy a hacer esto, tal, no sé qué. Entonces está muy guay, pero claro, tampoco quieras correr, que es el segundo consejo que tengo aquí apuntado, no quieras correr en algo que te va a llevar algo de tiempo a aprender sobre ello. O sea, no puedes de un día para otro, pum, ya está, ahora soy vegano y lo sé todo, porque también tienes que como ir aprendiendo poco a poco. Y entonces, equivocarte. Claro, date ese espacio para, o sea, equivocarte, porque va a ocurrir, porque a todos porque nos ha pasado. Vas a coger una patata y vas a coger una salsa brava que no es vegana y, literal. Y te va a pasar y te vas a equivocar. Y no digas, pues como me ha pasado esto, lo mando a tomar por culo. Ah, claro, pues ahora ya me como un cerdo entero. Claro, eso es. Hay mucha gente que dice, bueno, ya como he pecado, ¿no? O bueno, como ya he pecado hoy, ya... No, ya, no, bueno, ya tal. Claro, no, es o sea, que no eso pasa qué nada. Es, es que no conecto nada con eso. Es que, ¿qué pues significa? Hay mucha gente a la que sí que le pasa, claro. Hay mucha gente que lo intenta y a la que está intentándolo, si falla en algo, ya es como, pues igual que el gimnasio. ¿No te ha pasado muchas veces que no, de repente...? No, porque el gimnasio no es, son mis valores. Ya, ya, pero como para que empatices un poco con la gente que le pasa eso, tú imagínate que de repente te pasa algo, que estás una semana sin ir. Luego te cuesta mogollón ya, volver. Eso sí. Entonces, a la mínima hay hábitos. Algo, dentro del veganismo entiendo que en la alimentación hay hábitos. Eso es, puedo eso comprenderlo. Es. Vale. Entonces, en esa parte, no, o sea, cuesta, pero no, o sea, no te flageles porque cometas un error y no te agarres a eso para ya no volver a intentar nada ni a seguir aprendiendo, que eso es lo más importante. Entonces, esa es la parte, yo creo, en la que uh-huh. en la que hay como que hacer énfasis. Que es verdad que no puedes comparar ir al gimnasio con ser vegano. Y no rendirte, ¿no? También no rendirte de decir, vale, o sea, quiero decir, igual no lo estoy haciendo todo lo mejor que podría, pero oye, me voy a poner un propósito. Avanzando, claro. Voy a aprender, voy a buscar claro. información, me voy a literal. Poner un objetivo. Yo lo hice así, ¿no? Lo hice uh-huh. poco a poco, progresivamente, pero de saber, yo tenía claro cuál era mi objetivo. E incluso, yo estuve 2 años siendo vegetariana, pero yo desde el primer momento sabía que quería ser vegana. Claro. Ponte tus no sé, conócete, ponte metas, conoce tus límites, sé consciente de ellos, para superarlos, no para quedarte enganchados a ellos. Bebiendo qué más puedes hacer sí. con ese ritmo que cada uno nos lo marcamos a nuestra manera, pero ve siendo consciente de, venga, ahora he hecho esto, esto guay, a ver qué puedo hacer ahora después, sí. a ver qué más puedo aprender. Que eso, vamos ahora. Lo he organizado como en orden, ¿vale? Vale. Es de orden, en verdad, veo. Es como el top uno es eso, como primer consejo muy importante. Recuerda. Segundo consejo, poquillo a poco. Tercer consejo, y luego vamos al cuarto que ya hemos hecho spoiler. Tercer consejo, rodéate de gente que te entienda y de gente que te aporte. O aportas o apartas. Qué importante la colectividad, ¿eh? Y tener totalmente, gente alrededor totalmente. Que te refuerza, que te entiende, que piensa como tú, que comparte tus valores, con quien hacer comunidad, que vivimos en sociedades individualistas aisladas, o sea, necesitamos uh-huh. comunidades. De hecho, de ahí en gran parte viene la motivación de este podcast, como sí. de servirle a mucha gente como para conectar con alguien más que digas, vale, piensa como yo, no estoy loco. La misma movida que yo, está igual de rayado porque sus colegas le han dicho, va, venga, tío, que hoy no pasa nada si ya. comes y que, huevo. Y que muchas cosas que igual nos han pasado a nosotros y nosotros las hemos contado de una forma tan natural, le puede pasar y dice, ah, mira, a Sergio, a Sequia, mira, le pasó esto en aquel momento como a mí me ha pasado, porque nosotros obviamente vamos a aprender de los errores que cometamos, pero también podemos aprender de errores que han cometido otras personas que están haciendo ese camino, que hayan hecho ese camino. Claro. Quiero decir que también es importante pues esta manera, ¿no? De estar entre comillas, ¿no? Todos juntos y poder aprender de las vivencias de los demás. Ahí está. Y además, o sea, también hay que puntualizar que esto no quiere decir que abandones a tu gente de repente. O sea, es verdad que va a ser un cambio para ti y para mucha otra gente también de tu alrededor de decir, oye, ¿esto qué? Igual que tú lo puedes estar descubriendo, puede estar descubriéndolo tu familia, tus colegas cercanos, tu pareja, tu gente. Entonces, no quiere decir que, bueno, pues ya está, si esta persona no me entiende, patada y fuera. De hecho, muchas veces lo que pasa es el efecto contrario, que las personas que están cerca de ti, mira, pues cuando voy contigo, vale, pues me voy a pedir la opción. Uh-huh. A mí me pasa con colegas que seguramente en su casa comen muchísima carne, pero a veces vamos a un sitio en el que yo tengo opciones porque nos vamos de viaje a jugar algún torneo con de las figuras y demás y dice, ah, pues mira, me voy al kebab y en vez de pedirme el típico kebab, el durum mix, no sé qué, dice, ah, pues me voy a pedir el de falafel, pero mira, me apetece, pero va conmigo igual, pues dice, ah, mira, ¿sabes? Uh-huh. Me apetece algo diferente y ha pedido la opción vegana, está ahí. El tema es ese, o sea, creo que lo importante es expandir un poco que si la gente que te rodea no es tu apoyo en este aspecto, tengas nuevos apoyos para pues hablar pues sobre el entorno vegano. En verdad se puede extrapolar a muchas otras cosas, pero en este caso como que cuando sea algo que digas, joder, es que me está costando esto, o esto se me está haciendo bola, o esta parte no la entiendo del todo porque no termino de tal, pues que tengas gente con la que hablar, que tengas podcast que escuchar, que tengas pues un poco comunidad que te sirva de apoyo de alguna forma. 100%. Eso es súper importante. 100%. Total. Y vamos al último punto. Vale. Que es expande tu conocimiento sobre veganismo. porque yo creo que lo que, o sea, ya no solamente que digas, pues que yo vi un vídeo, un documental un día que me cambió la vida porque vi lo que había detrás de la industria cárnica y dije, ya está, no quiero nunca más, vale, chulo, pero sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo, no dejes como de ver cosas nuevas, ¿no? De ver documentales, si no es lo que a ti te hace bien, pero sí de leer cosas nuevas, de estudiar sobre ello, de leer artículos, de conocer a creadores de contenido nuevos, escuchar podcasts nuevos. Podéis escuchar este podcast, si queréis. Es que esto es para el TikTok. Hombre. Esto es para el TikTok. Oye, los del podcast, hola, que es que a veces hacemos ahí los TikToks. Esto es el meta, la meta explicación. Bueno, eso, seguimos con el TikTok. No solamente leer y tal, sino que también puedes, por ejemplo, es que hasta ver TikToks nuevos. O sea, cambiar incluso tu algoritmo de la forma en la que aprendes, porque es que a día de hoy yo creo que el veganismo está muy presente en muchos sitios y es súper interesante el ir aprendiendo. No lo plantees tanto como me siento y le dedico una hora al día a aprender. Receta, ¿sí? Necesito, claro, aprender una receta nueva. Todos los días, tal, no sé qué, o todos los días me voy a leer un libro sobre el tema, tal, sino mételo en tu día a día. Al final, a la que veas cuatro reels en Instagram de veganismo, te van a salir más cosas y te van a salir más creadores de contenido que hablen sobre ello y al final pues vas a ir aprendiendo y también pudiendo sacar nuevas conclusiones y también teniendo nuevas bases en las que apoyarte cuando vuelves al punto número uno. Y entonces ya la guía, o sea, en verdad, si os habéis fijado, es un circulito que es paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Si no funciona el paso cuatro, pum, vuelve al paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Total. Y así todo el rato. ¿Y qué puede hacer alguien cuando ya ha hecho esto y dice, ya no me representa? Buah. Pero, o sea, ¿cómo pues, que no te representa? O sea, me gustaría un poco como que matizaras la pregunta, en plan, como que ya no conecto. O sea, ya no ya conecto me con esto, ya. Animales. Sí. Pues no hay más pasos en la guía ya, amigo. Yo creo que callarse la boca. Ah, vale. Es que pensaba, digo, joder, ¿ahora qué solución le damos al chaval? Es que, pues, ya no sé qué solución darle. Creo que es tu decisión. Está fuera de la rueda. Si llega al punto en el cual dices, vamos a ponernos en la peor de las situaciones, espero que nadie llegue a esa situación. Ojalá que no. Pero dices, ya está, el veganismo no es para mí, quiero tal. Creo que nunca va a llegar a escuchar esto. Pero si fuese el caso, creo que lo más importante es cómo has llegado a entender algo, porque si no, no estarías, como no habrías dado una parte del paso, creo que lo más importante es no restarle puntos al resto de gente que sí que va a seguir en ese ya, camino. Totalmente. Entonces, simplemente, en lugar de decir no puedo más, y si vamos a imaginarnos que el veganismo es una carrera de fondo, que en parte un poco sí lo es, uh-huh, pues están todos ahí corriendo su carrera y tú dices, buah, buah, buah, no aguanto, hasta aquí. Pues en lugar de tirarte en mitad de la carretera para que el resto de gente se vaya tropezando y diga, espérate, ¿qué hace este tío aquí? Apártate. Silenciosamente. Te quedas a un lado, así como quien no quiere la cosa, vas echándote a un lado, a un lado, a un lado, y ya te sales. Estoy de acuerdo. Pero sí. Ojalá, esperemos que no haya mucha gente en esa situación. Y que hay gente para todo, hay gente para todo, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando llegan muchas veces. Qué religioso nos ha quedado es este que, podcast. Total, de contra y todo. Ya, cuando muchas veces se llega a este punto, creo que el punto es que se antepone, digamos, lo personal a lo colectivo. Y entonces están buscando las excusas, claro, a las creencias o los conocimientos que tenías. 100%. Y es disonancia cognitiva total y excusa tras excusa porque es, bueno, ya hago suficiente. ¿Sabes? Como la gente que es vegana y de repente vuelve a ser vegetariana. Ya. Esto, bueno, es que ya hago mucho. Es eso que pasa ya mucho. ¿Conocéis a mucha gente que yo conozco gente que ha dejado de ser vegetariana. Conozco gente que ha dejado de ser vegana. Y yo creo que ya lo he comentado, ¿no? Que en general no me había afectado nunca y ahora sí. Ahora sí. Me da mucha pena. Me da mucha pena porque sé que los animales nos necesitan, que es una cosa que últimamente estoy repitiendo mucho. Pero es que los animales nos necesitan urgentemente. Millones de animales. Es que decimos millones y no somos conscientes de la cantidad, la gran cantidad de animales que son, la gran cantidad de individuos. Por debajo de los 6 meses de vida, ¿no? Que están yendo a los mataderos de manera sistemática. Esto que estamos haciendo es una absoluta barbaridad. No tiene ningún sentido. Debemos dejar de participar de ello. ¿Por qué? Porque podemos. simplemente porque podemos, porque tenemos las alternativas y ya está. Entonces, a mí ahora sí que me duele porque siento que es parte de ese privilegio. Y me cuesta decir esto porque siempre he usado mucho la conciencia de clase, uh-huh, el ser consciente de tus condiciones materiales, pero una vez ya has dado el paso, una vez ya tienes la información, una vez ya has gastado tu tiempo en obtener información, aprender recetas nuevas, bla, bla, bla, bla, dar un paso atrás, ¿qué es sino privilegio y comodidad? Me cuesta ahora ver otras perspectivas. Me cuesta ser no empática, sino, ¿cómo se dice? Comprensiva. Compasiva. Ya. Me cuesta ser compasiva con alguien que deja de ser vegana o vegetariana por comodidad propia. Uh-huh. No lo entiendo, ¿sabes? No, yo entiendo mucho lo que dices, yo tampoco lo entiendo, pero entiendo mucho lo que dices porque a mí, por ejemplo, hablábamos en el capítulo anterior, el tema de qué activismos hacíamos fuera de este activismo en el podcast. Entonces, ahí cuando yo, por ejemplo, dejé de ir al santuario, igual, yo decía, joder, siento que es un privilegio el dejar de ir al santuario porque es el decir, joder, es que me estoy poniendo a mí por delante de muchos animales que puedo ayudar. No, evidentemente. No es lo mismo. Pero creo que en parte esa sensación como de decir, estoy dejando de hacer algo, ¿sabes? Ya. Mucha gente se ha bajado de los movimientos sociales en los últimos años, ¿eh? El feminismo está vaciado, el animalismo está que... Ya, está. Por construir, ¿sabes? O sea, es que está por construir. Hay movimiento, gente que ha dejado de militar en partidos, la gente está muy triste, muy desolada, con unas condiciones materiales en la mierda. Yo lo entiendo. A mí es que me mueven mucho mis valores. El otro día se lo contaba a mi jefe, le dije, mira, yo el último año he rechazado un mogollón de colaboraciones con bancos, aseguradoras, clínicas estéticas, he perdido miles de euros, tío, ¿tú crees que lo necesito? Pues claro que lo necesito, claro. Joder, en plan, claro que me vienen bien, es que mis valores no tienen precio, de verdad, ¿eh? Es que suena cliché, pero es que mis valores son tan importantes para mí que tendría que venir una pedazo de cifra brutal para yo vender, y complicado también, ¿sabes? Sí, sí, es jodido, por eso hay que ir poco a poco. Y tampoco apretarnos tanto porque si no nos quemamos también. Total. Y no buscar hacerlo perfecto ya, todo. Eso no tiene sentido eso. Muy bien, muy bien. Pues oye, ha quedado muy redondo. No sé si tú, Sergio, te has quedado la verdad con que decir algo. Muy contento con el capítulo. Y bueno, qué pedazo de capítulo también hay que decir, ¿eh? Oye, es que la guía, claro, unos capítulos. Los cuatro lo vamos a subir como un... Lo podemos subir a historias, en plan... Total. Preparar como un post que sea en plan el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y hacer como el diagrama y que sea como la guía para cuando tienes dudas. Esperemos que pues no haya muchas más raubanas, no haya por favor, muchas no. más personas que, por que favor, no. se Cállate, unan al movimiento. ¿Sabes? Claro, o que si yo entiendo hay... que es complicado para esas personas, si siguen compartiendo su vida, seguro que sienten que están engañando. Ya. Si no lo dicen, mm-hmm. Pero joder, macho, de verdad. Bueno. Es complicado, pero es también complicado. Es eso. O sea, también hay que pensar mucho en, antes de, yo qué sé, de sumarte a algo así, entender qué es el veganismo. Que para eso también tenéis otro episodio muy interesante. Hablando sobre ello y hablando sobre el cambio que nosotros mismos también pensábamos hace tiempo. O sea, yo entiendo que haya gente que la cague y que también estamos muy acostumbrados como a linchar en redes en cuanto a 100%. Alguien la caga, tal. Entonces, por eso también se hace como tan difícil. Pero hay que entender el veganismo como un movimiento para ayudar a los animales, no para ninguna otra cosa. Que de rebote dices, ah, qué bien, qué sano, qué ecológico, todo lo que tú quieras. Pero el veganismo es por y para los animales y no hay más. Entonces eso es muy importante que todo el mundo lo sepa porque si no, luego surgen estas dudas y surge de repente una persona diciendo, jaja, soy vegano, risotas, no sé qué, y al día siguiente le ves comiendo pescado y dices, ah, bueno, pues el veganismo qué mierda es, ¿no? Y eso, total. Pues, y eso genera muchas bromas sociales que claro, no nos vienen bien. Ese es el tema. Así que nada, esperemos que si tú has estado en ese punto en algún momento, te haya servido esta guía para que no sea el caso. Y si no, pues por si en algún momento la tienes que utilizar, pues ya has aprendido un poquito más. Sigue leyendo, sigue informándote, sigue aprendiendo sobre veganismo. Nosotros, la semana que viene, ya no vamos a hacer más guías, por si no. Por si no nos apetece seguir siendo veganos, porque hay una cosa que vamos a seguir siendo, irónicamente, ¿ah? Y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. ¡Un besito! Adiós, gente. Qué fuerte, ¿eh? Que hemos hablado de no ser veganos, pero estamos siendo veganos, ¿no? ¡Hala, adiós, gente! Un beso. De agua. Así para terminar. Mira qué bien.